tema va dedicado para todos los cumbieritos de cartón. Tanto hechizo, sé que no salta, sé que no sos de policía. Otros se visten con ropa de fútbol, nunca lo he visto en la cancha. ¿Cómo dice con pulgar? Cuando ven a la gente cumbiera, le baila la pera. Piensan que se van cogoteados por ser tan cuenteados. Pero la gente que aquí viene, viene a bailar la cumbiamba. La que toca la más gratis, video y para ancha. La que canta hierba brava, la cumbia de cancha. La que toca mala fama y el traico de metahuasca.